seguís escuchando Radio Ela a través del Liberado 100 FM y a través también de www.radioela.org. Gordon, muy buenas tardes, un miércoles más aquí en Radio Ela. Muy buenas tardes, Ono, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos un miércoles más, 16 de mayo de 2012, emitiendo en Radio Ela, pues para todos los oyentes. Esto es directo, ¿no? Esto es directo. Qué bien. Si estás entre las 8 y hasta las 9 de la tarde, aquí en Madrid, nos estarás escuchando. Y si no, a través de una de las múltiples radios que remiten la casa incendiada, como son Radio Bronca, La Irola Irratia, Radio Cucaracha, Radio Activa en Alcoy, Radio Lila en La Ciana, Radio Almaina en León, y creo que solo me queda la que huelga radio en México DF. Te vas a tener que inventar otras para la próxima temporada, ¿eh? No, son reales. Sí, basado en hechos reales. De hecho, en Radio Activa, por ejemplo, es los viernes a las 3 de la tarde. Desde aquí a todas las radios que acabamos de nombrar y a todos sus oyentes, pues les enviamos un saludo y gracias por escuchar La Casa Incendiada. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos un par de entrevistas sobre unas temáticas esas que te encantan y seleccionas siempre represivas. En este caso es el caso de Laura, valga la redundancia, la compañera de CGT que ha sido detenida en Barcelona por su participación en la huelga del 29. Y luego también hablaremos con la gente de la Comisión Legal de Sol por las detenciones que está habiendo en este aniversario del 15M y en las protestas que se han llevado a cabo durante los últimos 4 días en Madrid. No está mal centrarse en la ciudad desde la que estamos emitiendo. No, nada mal, ¿eh? ¿Cómo puede contactar el oyente con el programa? Pues muy fácil. Yo creo que lo mejor para que contacten con nosotros es buscar un tipo alto o si no, escribir a lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Y también si ven a alguien por la calle con una camiseta de La Casa Incendiada, de las cuales nos quedan muy poquitas, pero todavía nos queda algún tallaje. Puedes ser alguien de La Casa Incendiada o le puedes dar 8 euros y llevártela. Así es, arrancamos el programa. Hola, cariño, estamos aquí, como ya sabes, porque tú, yo sé que tú, a pesar de estar ahí, eres libre, porque nunca nadie pudo ponerle cadenas, ni a los ideales, ni a la libertad. Por lo tanto, tú eres libre y serás libre muy pronto. Deseamos abrazarte lo máximo posible y seguiremos luchando. Nosotros, tus compañeros y muchísima gente que te está apoyando. Un beso muy fuerte, cariño. A quien acabamos de escuchar es a la madre de Laura. Laura fue detenida y encarcelada tras participar en uno de los piquetes de la huelga general del pasado 29 de marzo en Barcelona. Y al otro lado del teléfono tenemos una compañera de Laura, de CGT, que nos va a acercar un poco más sobre Laura y por qué está encarcelada. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se produce la detención de Laura? Pues mira, la detención de Laura se produce tras 20 días de la huelga, es decir, el día 24 de este mes, tras, bueno, cuando iba a trabajar, ¿vale? Se le presentaron unos Mossos de Escuadra en la puerta de su casa, la identificaron, la esposaron, la metieron en el coche y hicieron una llamada al sindicato para notificar que Laura estaba detenida. ¿Y de qué manera se detiene a Laura? A ver, la acusación, ¿vale? En principio es de intento de quema de la bolsa, ¿vale? Uh-huh. Cuando en realidad lo único que hicimos aquel día, Laura y otros muchos, fue hacer una performance, un acto simbólico, en la cual, no dentro de la bolsa, sino fuera de la bolsa, en la puerta de la bolsa, quemábamos una caja que simbolizaba el capital y que dentro habían billetes falsos que simbolizaba el capitalismo. Entonces hicimos un acto totalmente simbólico, sin ningún tipo de peligro ni de intencionalidad de quemar nada, más allá de ese acto simbólico, como tantos hicimos durante toda la noche y durante el resto del día, del día 29 de la huelga. Estos hechos que nos relatas de este 29 de marzo, esta jornada de huelga general en Barcelona, son los que ahora mismo hacen que a Laura se le acuse y esté encarcelada en prisión preventiva. Vosotros habéis estado esta tarde con ella, ¿verdad? Sí, hoy justo hemos estado esta tarde con ella. ¿Y qué tal se encuentra Laura? Bueno, está pelada. Nos explica a cómo se sobrevive ahí dentro, ¿vale? Cómo tiene que adaptarse y, bueno, como no entiende nada, que todavía, pues eso, ni ella ni nosotros entendemos que siga en prisión sin ningún tipo de fianza, con una desproporcionalidad de acusaciones increíbles y que realmente todo el mundo decía que esto sería poco, pero bueno, ya lleva veintitantos días y realmente no sabemos cuándo piensan aflojar la cuerda estos políticos, que, bueno, llamarle... La palabra más fina que se me ocurre es fascismo, porque no tiene ningún sentido nada lo que están haciendo. Y Laura, pues bueno, cada vez que habla con la familia, pues siempre dice, bueno, queda pocos días, pero realmente estamos en manos de esa llamada justicia, ¿vale? Que tiene paralizado su proceso gratuitamente y sin ninguna justificación. A Laura le han hinchado tanto las acusaciones, que el motivo para no ponerle fianza es que hay riesgo de fuga, aunque tenga arraigo en Barcelona, y así lo reconoce, porque tiene una hija de 19 años, tiene un trabajo fijo, es representante de la CGT, es decir, tiene un arraigo muy claro. Aún así, como la pena que le piden está bien elevada, entienden que hay peligro de fuga. Deciros que la pena que le piden, no os lo vais a creer, son 36 años de cárcel. Sí, que se dice rápido, por quemar una puñetera caja delante de la bolsa, ¿no? Sí, por formar parte de un piquete de los miles de personas. Ella era una más, es decir, estábamos todos allí, se hicieron muchísimas cosas y la única persona que han decidido coger como cabeza de turco, nosotros desde CGT tenemos muy claro que esto es parte de un guión tanto de la Consejería de Interior de aquí de Cataluña como de la Consejería estatal. Está claro que quieren cambiar las leyes, quieren endurecer el Código Penal, quieren coartar la libertad de manifestación, la libertad de huelga. Y bueno, primero le tocaron a los estudiantes, luego le ha tocado a una sindicalista, les ha tocado, por ejemplo, a los de Madrid. Decir que Laura es la única que está en prisión, pero realmente hay centenares de personas, tanto aquí en Cataluña, en Barcelona, en Tarragona, como en Valencia, como en todo el Estado. Me consta que hay gente pendiente en todo el Estado, acusada y pendiente de juicio, aunque sí, con libertad condicional o con libertad pendiente de juicio y con cargos, pero que hay cientos de personas acusadas por salir a la calle a decir lo que uno piensa, ¿no? Y me parece parte de un guión todo para que tengamos miedo o bien para que reaccionemos como ellos esperan que reaccionemos, como te pide realmente el estómago. ¿Y cuál es la situación legal en la que se encuentra ahora mismo Laura? La situación legal es que la jueza de instrucción, la jueza de guardia, la que le tomó declaración, se hizo el primer recurso a ella, que es donde toca, desgraciadamente, cosa que, como estaba claro, se ratificó. Entendía que no había cambiado la situación y, por tanto, se ratificaba en la prisión. Y ahora se ha hecho el recurso a la Audiencia Provincial y en esas estamos. Que la Audiencia Provincial decida en el plazo que le apetezca, tiene hasta 2 meses para decidir tener en cuenta la apelación o no. Apelación que lo que está pidiendo es la libertad de Laura sin fianza. Inmediatamente, ipso facto, podríamos decir, de esta detención y encarcelamiento de Laura, comenzáis una campaña de solidaridad, de apoyo y por la liberación de Laura. ¿Cómo va esta campaña? Sí, a ver, evidentemente, el mismo día de su detención, ya estando en la propia comisaría, cuando nos enteramos, empezamos a movilizarnos vía teléfono, vía mensajes de Twitter y tal, y sobre todo vía llamar a todos, a la mayoría de los afiliados. Hicimos ya una concentración en la propia comisaría por la tarde, cosa que ahora Laura nos ha contado que eso provocó que movieran varias veces de celda, porque los gritos nuestros eran tan altos que ella podía escucharlos. Entonces no paraban de cambiarle de celda para que no pudiera, de calabozo, para que no pudiera escucharlo. Y automáticamente a partir de ahí esa noche empezamos a mover. Fue juzgado el día siguiente y cuando, después de todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que declaró, no declaró hasta las 6 de la tarde y decidieron llevarla a prisión. A partir de ahí esa noche empezamos ya a mover toda nuestra estructura, toda nuestras posibilidades, y comunicamos con toda nuestra organización, con organizaciones con las que solemos trabajar. En el caso de Barcelona empezamos con los grupos sociales que habitualmente trabajamos, abrimos una web para poder informar de todo y empezamos a recibir apoyos de solidaridad de todos. A partir de ahí iniciamos una rueda de movilizaciones. Desde entonces, desde aquí Barcelona, no hemos parado de hacer concentraciones aquí debajo de nuestro local, la Vía Laietana. Cada 2 días hemos estado cortando el tráfico y ahora hemos decidido que cada jueves, como poco, a no ser que haya algo entre medio, y aprovechando cualquier otra movilización, saldremos a la calle. También en el resto del Estado se están haciendo movilizaciones. También, vamos, prácticamente en todas las provincias se ha hecho manifestaciones y movilizaciones, o incluso aprovechando nuestra participación en las movilizaciones de este fin de semana, del 15M, también hemos participado portando nuestras pancartas de Laura Libertad, ¿no? Entonces, se está haciendo una recogida de manifiestos para inundar los correos electrónicos de Felip Puig, que es el, entendemos, que ha dado la orden y que ha dictado a la fiscalía y a su vez a la jueza, le ha dictado el auto de prisión, que entendemos que él es el máximo responsable de la situación actual aquí y que le estamos intentando hacer llegar por parte de todo el Estado y bueno, incluso también del resto de Europa, bloquear a base de comunicados sus correos electrónicos y sus fases. Y comenzar la campaña. También hemos abierto ya, pues ahora Laura no quería, porque bueno, es un shock todo esto para nosotros. Hemos dado ya también su dirección para que la gente quiera decirle algo, que Laura se pueda sentir apoyada o se pueda sentir querida estando ahí dentro. que la gente le pueda mandar cartas. Luego estamos, hemos abierto también una cuenta de solidaridad, puesto que aún no está claro, pero la bolsa pretende cuantificar los daños en unos 47.000 euros. Uh-huh. No sé si luego ves conveniente dar la dirección de Laura para cualquier oyente que esté escuchando y quiera escribirla, pues... Sí, a ver, yo ahora mismo aquí delante, pero accediendo a la página web, que es CGT Barcelona, apuntáis CGT Barcelona, espérate, si me dejáis un minuto, igual sí que... Pero vamos, es... doctor, es que no tengo la dirección aquí delante, un segundito. Sí, pero bueno, en principio, desde la página web que hemos abierto, de Laura CGT Barcelona, allí podéis acceder a todo lo que os estoy explicando, a todo lo que os estoy contando, y ahí está la dirección de Laura, ahí lo tenéis todo. Sí, la página de Laura Libertad es concretamente donde está toda la información, es lauralibertad.wordpress.com. Sí, ah, pues, exacto, está. Ahí remitimos a los oyentes que... Ahí tendréis toda la información, todo lo que os acabo de explicar, lo podéis encontrar allí. Hay un manifiesto de adhesión también, ¿vale? Para que la gente individualmente o como colectivo podáis ser adheridos. Y ahí intentamos también ir avisando de todas las concentraciones o manifestaciones que se hacen en alrededor de todo el estado. Bueno, pues no sé si hay alguna cosita más que quieras comentar o que te haya dicho Laura, que quieras que es importante para cerrar esta entrevista. Hombre, Laura nos pidió en el 1 de mayo que hizo unas letras para unas líneas para el 1 de mayo nuestro, que lo dirigía a todos los que quisieran escucharlo, que bueno, que ella estaba encerrada, pero seguía siendo libre, que siguiéramos luchando y que no decayéramos. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimo ánimo y un abrazo para todos los compañeros, para Laura especialmente, y esperemos que pronto os veáis juntos y seguíais la lucha en la calle todos y todas juntas. Si te parece bien, pues dejamos a los oyentes con una canción que el grupo Juanito Piquete ha hecho exclusivamente para Laura. Se llama Es por Laura, de hecho, la canción. Y vale, cualquier cosa, pues que sepáis que aquí tenéis un micrófono. Vale, muchas gracias. Un saludo, chao. Salud. Bueno, es por Laura. Que tus problemas no son míos. Tenemos al otro lado del teléfono a Eric, de la Comisión Legal de Sol. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues después de hablar con los compañeros de Laura, la detenida del 29M de Barcelona, que aún siguen en prisión, nos gustaría hacer también un repaso al comportamiento que ha tenido la policía a lo largo de este fin de semana en Madrid y al saldo represivo de las jornadas de aniversario del 15M y de estas protestas que han ocurrido desde el día 12 de mayo. Coméntanos en primer lugar cuál ha sido el saldo, porque hemos leído muchas noticias, hemos encontrado muchas informaciones, pero es un poco difícil hacerse la idea de cuál ha sido la magnitud de la actuación policial, que en los medios de comunicación parecía tranquila, pero por lo que luego hemos podido evaluar no es así, ¿no? No, para nada, en contra de la imagen un poco que se está intentando dar, sobre todo por la delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que se está dando, sobre todo en el día de ayer, unos paseos impresionantes por todos los medios para decir que todo ha sido muy normal y tranquilo y que no ha habido ninguna carga. Pues el sábado se realizaron 18 detenciones, el domingo se realizó una detención. El lunes se produjeron, si no me equivoco, 7 detenciones y ayer se produjo una detención también. Y luego tenemos todavía no cuantificados porque, pues bueno, hemos estado un poco saturados, la verdad, todos estos días. Pues la verdad es que muchos correos de personas preguntando por protocolos de actuación en caso de agresiones, ¿no? Y bueno, yo a las imágenes me remito un poco, ¿no? Podemos encontrar muchas imágenes de una actuación policial pues un poco desmesurada, la verdad. Sí, de hecho, una de las cosas que habíais intentado aclarar días antes o de que empezara este aniversario, de que las calles volvieran a ser tomadas por el 15M, era precisamente que la policía que había estado advirtiendo acerca de lo que pensaban hacer, se veían móviles o cámaras grabándoles, podía ser grabada y se podía documentar perfectamente su actuación siempre y cuando pues se haga en la vía pública, etcétera. ¿Este tipo de vídeos los estáis recopilando para posibles actuaciones legales? ¿Están sirviendo como base para futuras denuncias? ¿Cómo se actúa con toda esta documentación gráfica, todo este material que está saliendo sobre abusos? Sí, nosotros siempre que, pues bueno, después que se produce alguna movilización en la que había algún tipo de detenido de los que nos hacemos cargo nosotros, porque nosotros nos ofrecemos algo de guardia, pero también ahí está el turno de oficio y está muy bien que esté. Y entonces, pues bueno, la gente cuando nos designa a nosotros y ahí hemos cubierto alguna movilización, nosotros intentamos mover mucho un correo que es el de denuncias15m. @gmail.com, que es donde pedimos un poco que nos manden todo el material gráfico que tengan sobre sobrecargas, todo el material gráfico que tengan sobre detenciones, agresiones, ya que una de las cosas que con estos nuevos tiempos tecnológicos, ¿no?, es que la mayoría de las cosas que suceden están documentadas, ya sea con fotos, ya sea con vídeos. Y ya durante todo este año y durante todos los procedimientos penales que se han ido abriendo, pues en más de uno sí que hemos podido ver que inicialmente se les imputaba ahí unos delitos a manifestantes, pero que luego a través de esos vídeos y a través de esas imágenes, pues no solo se les ha podido quedar un poco en nada esa acusación contra los manifestantes, sino que incluso se ha abierto esa posibilidad pues de intentar también pedir responsabilidades penales a los policías por mentir en los atestados o por irregularidades. Entonces nosotros siempre pedimos que nos manden todo el material gráfico que tengan y vídeo ahí al correo de al correo es correo que hemos abierto al respecto. Sí, Perdón. continúa. Y nada, y decir que no, solo nosotros lanzamos antes de empezar las movilizaciones dos temas que nos parecían importantes. Por un lado, aclarar el tema de las grabaciones a policías y por otro lado, una denuncia al Ministerio del Interior con respecto a la falta de identificación de los policías, porque nos parece también, aunque en sí mismo no es algo muy de fondo, sí que nos parece algo muy simbólico que demuestra la falta de transparencia. Si no he hecho mal la cuenta, son 27 los detenidos hasta ahora, ¿no? En estas protestas que están documentados. Del primer día del sábado, la mayor parte de ellos están ya en libertad. Sí, todos. todos ellos. Algunos el primer día, otros tardaron un poco más, ¿verdad? Sí, el primer día, la verdad, fue el día más complicado. El primer día fue más complicado en la medida en la que, bueno, fueron 18 detenidos y el trato que se les dio fue bastante degradante. En la medida en la que a la gran mayoría les tuvieron, según siempre lo relatado por estas personas, ¿no?, de que han sido detenidos, les tuvieron varias horas esposados en el patio, de rodillas, esposados de espaldas, digamos, con las manos a la espalda. Y también nos relataron prácticamente todos el que una de las chicas detenidas, cuando un poco dijo algo, pues pidieron que al resto que mirasen para otro lado y la agredieron, le dieron dos bofetadas dos agentes de policía distintos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, nosotros denunciamos a través de un comunicado que sacamos al día siguiente, lo pusimos en conocimiento de la jueza cuando fueron a declarar, porque 9 quedaron en libertad esa primera noche y 9 pasaron a disposición judicial. Y entonces sí que los 9 que pasaron a disposición judicial, la mayoría de ellos relataron al juzgado de guardia que estaba en ese momento, pues esos hechos, sin perjuicio de que en estos próximos días pues habría bastantes de ellos manifestaron su intención de interponer, de denunciar estos hechos. Uh-huh. Además, algunas de las informaciones que han salido acerca de estas primeras detenciones del sábado hablaban de numerosos detenidos dentro de estos 18. Un porcentaje importante era de gente que al menos decían haber participado siquiera en las movilizaciones, que la desproporción de la carga policial o en el exceso de celo a la hora de detener, habían sido detenidos volviendo de fiestas, porque recordemos que el centro de Madrid es una zona de marcha, de copas, etcétera. Y bueno, pues a las 4 y pico de la mañana, cuando fueron las cargas, pues decían pasar por allí. ¿Cómo ocurrió estas detenciones? ¿Cómo se dieron? ¿Y cómo se llegó al desalojo de esta acampada? Y como te comentaba, ¿en qué situación se encuentra esta gente que dice ya no participar precisamente en ese intento de acampada? Bueno, pues sí que es cierto que hubo un grupo bastante numeroso dentro de esos 18 que no estaban relacionados con la acampada en sí mismo o con la concentración, que se mantuvo ahí hasta las 5:30 que empezaron las cargas, desde personas que salían de cenar, desde personas que iban a su casa, desde personas que fotógrafos acreditados trabajando pues por hacer fotos. O sea, sí que nos encontramos un grupo de gente que no tenía, digamos, nada que ver con la concentración que ahí estaba teniendo lugar. Pero yo aquí sí que quiero apuntar que eso no quita, digamos, para que los que sí que participaban sí que se tuviese derecho a detenerles de alguna manera. No, por o sea, porque claro, los que sí que se detuvieron están haciendo una concentración, estaban desobedeciendo conscientemente una orden de una resolución ahí de la delegada de gobierno, que como mucho implica una sanción económica. Implica una sanción económica de desobedecer el mando o desobedecer las órdenes policiales o los promotores de esa concentración en su caso, pero vamos, nosotros entendemos que según jurisprudencia reiterada, solo cuando hay una alteración de orden público se puede disolver una concentración aunque no esté comunicada, y en este caso pues no hubo, no me dio, ni hay ninguna imagen que lo acredite, ni ningún testimonio que así lo acredite de ese sábado que hubiese alguna alteración del orden público. Entonces, lo digo porque sí, por supuesto, es muy importante señalar que se detuvo a personas que nada tenían que ver, pero también es importante señalar que eso no quita para que sea igual desde nuestro punto de vista injusto, digamos, y arbitrario el que se detenga a personas que sí que tenían que ver, ¿no? Sí, por supuesto. Estas personas, la mayoría fueron imputadas fueron acusadas, denunciadas por la policía por, digamos, el PAC de desobediencia, resistencia y atentado, que no es ninguna tontería, estamos hablando de atentado, sobre todo atentado contra autoridad, que implica el pegar a un policía e implica de 2 a 4 años de prisión, ¿no? Que bueno, entonces los procedimientos siguen, están abiertos contra esas 18 personas, ahora pues habrá que empezar y veremos en qué queda, porque obviamente una cosa es lo que dice inicialmente la policía en sus atestados y luego está lo que se va acreditando en la instrucción del procedimiento. Además de las detenciones y bueno del trato recibido por algunos manifestantes, como se puede ver en algunos de los vídeos, son constantes las denuncias que la gente hace por identificaciones masivas que bueno, que como muchos sabemos, cuando estas cosas ocurren suelen acarrear posteriores sanciones económicas, notificaciones de multa por concentración ilegal u otra serie de argucias para, bueno, minar la moral de la gente que se moviliza. ¿Cómo la gente puede protegerse frente a estas multas y hasta qué punto las identificaciones que hubo, por ejemplo, el sábado pueden conllevar posteriormente sanciones económicas o intentos de sanción? Bueno, nosotros desde hace ya bastantes meses lo que intentamos transmitir es que en el momento de movilización relacionada un poco con el 15M, en el momento que eres identificado ya tienes que presumir el que te pueda llegar una sanción, ¿no? Y entonces en ese momento lo que nosotros recomendamos es primero quedarte con el número de placa del policía que te ha identificado, al cual tienes derecho a preguntar y a que te lo dé, y luego seguidamente pues intentar quedarte con los datos de testigos y personas que hayan presenciado su identificación y el motivo de su identificación, ¿no? Porque y también si hay fotos y vídeos pues también. Entonces hacerlo de una manera preventiva, en la medida que tú a ti te identifican, pues tú preventivamente tomas esas medidas, porque en el caso de que se te notifique una sanción, pues digamos que tienes más pruebas para acreditar que no estabas haciendo nada, o que no estabas desobedeciendo, que no estabas insultándoles o lo que te pongan en la denuncia, ¿no? Obviamente es el número de denuncias y sanciones que recibimos, porque no recibimos todas, solo las que nos mandan, pero las que nosotros hemos recibido, que no son las totales, ya es un número bastante bastante preocupante y tiene una clara finalidad desmovilizadora, obviamente. O sea, están haciendo toda una recaudación con cada movilización bastante impresionante. Y luego, además, el problema es que el procedimiento un poco de recursos en la primera fase de la administrativa, pues en principio lo que dice el policía tiene presunción de veracidad y entonces te van desestimando todo, ¿no? Incluso teniendo testigos, teniendo tickets de compras o reservas de restaurantes que dicen que a esa hora era imposible que estuviese en ese lugar, pues y entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo de alegaciones y recurrir y con vistas pues a intentar levantar esas sanciones. Uno de los últimos comunicados que hay en vuestra página web, en la página de legal de Toma la Plaza, es un comunicado que dirigís directamente al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Autónomo de Madrid e incluso señaláis a asociaciones como Apreca y COCEM. ¿Nos puedes contar cuál es la base ideológica o la base fundamental de estos comunicados? ¿Por qué los dirigís exactamente hacia el consejero de Economía y de Hacienda? Si te soy totalmente sincero, no sé de qué comunicado me estás hablando. Nosotros el último comunicado que hemos sacado, del que yo tenga constancia, y he estado en las últimas asambleas de la comisión y por lo tanto me extraña mucho lo que me dices, ha sido sobre todo con el tema de la carga y con el trato degradante de los detenidos. Esos son los últimos comunicados que hemos sacado. En su día, hace un año, sí que sacamos un comunicado dirigido a la Asociación de Empresarios Estos de Madrid en contestación a esa afirmación que ellos hacían de que estaban perdiendo ventas y que estaban pero no me dejas un poco perplejo, la verdad. Puede ser que aquí mi compañero haya leído algo de otra época o de otra comisión distinta. La verdad que a veces informarse acerca del 15M es sano y divertido porque las fuentes son múltiples y general. Sí, efectivamente confirmo que es un comunicado del año pasado, pero no lo queríamos dejar pasar por alto de cómo estas asociaciones nos señalaban para que la policía utilizase más mano dura, para que todos los oyentes lo entendieran en el desalojo de la campada de Sol. De hecho, era una de las preguntas que te quería hacer. Esa especie de peso específico que tienes siempre en la prensa, los empresarios como si vamos, fueran los únicos que tienen capacidad para opinar o decidir sobre qué ocurre en las calles, y cómo se suele intentar criminalizar la protesta y sobre todo la acampada en base al perjuicio económico que todo manda, o eso parece ser. ¿Vosotros cómo valoráis la cobertura que se ha hecho estos días en prensa y esa especie de presencia del argumentario económico para la deslegitimación de la protesta? Hombre, para nosotros hay un más que un argumentario económico. Nosotros lo que creemos o valoramos es que lo que se está intentando poner es al 15M relacionarlo con problemas de alteración del orden público. Es decir, la que está saliendo en medios, la que ayer salió en medios para dar explicaciones o para echarse flores o para decir que lo habían hecho muy bien los policías, es la delegada de gobierno. Y la delegada de gobierno pues tiene que hablar con relativo a la intervención policial y a los medios utilizados, etcétera, etcétera. Pero nosotros de eso yo pienso personalmente que quien debería salir a hablar es el ministro de Economía para explicarnos qué es lo que está pasando y por qué nos están robando a manos llenas, ¿no? Y no la delegada del gobierno. ¿Por qué sale la delegada de gobierno y no sale el ministro de Economía a responder a esas demandas o a responder a esos argumentos y esas propuestas que se lanzan desde el movimiento 15M? Pues obviamente porque no les interesa. A ellos no les interesa hablar de los temas de fondo que se están tratando. No les interesa, les interesa decir que es un movimiento que genera problemas, que es un movimiento que está relacionado con la alteración del orden público y por lo tanto la que sale a los medios a hablar es la delegada del gobierno. A nosotros nos preocupa profundamente el que con toda esta dinámica represiva lo que en el fondo se está pretendiendo hacer es tapar los contenidos de fondo que se tienen. Nosotros sostenemos que hay que tener un equilibrio entre, por un lado, denunciar firmemente las agresiones y las arbitrariedades policiales, obviamente, no hay que dejarlas pasar, hay que denunciarlas, hay que decirlo alto y claro, pero por otro lado no podemos caer en la trampa de entrar en un círculo vicioso de jugar al ping-pong con las Cifuentes, ¿no? Dialécticamente, porque en el fondo eso lo único que consigue es que la acción de Bankia no se hable de ella. Que lo que se ha hablado de todo el trabajo que han hecho las asambleas durante todo el año no se hable de ello, que se hable de los detenidos, que se hable, y que es muy importante hablar de los detenidos, es muy importante hablar sobre todo si les han pegado y si les han dejado fuera, es muy importante, pero hay que tener claro que se está intentando tapar el trabajo y las líneas reales de fondo. Y eso es, nosotros un poco, yo la valoración que hago de estos días mediática es un poco esa. Pues como aquí no nos gusta hacer lo mismo que hacen los grandes medios, sí que nos gustaría que nos comentaras antes de terminar cómo valoráis desde la Comisión Legal las movilizaciones, esos momentos en los que no ha habido represión o, bueno, esos momentos en los cuales mucha gente se ha reunido y ha llevado a cabo muchas acciones y como viene haciéndolo desde hace ya un tiempo, desde hace un año. Hombre, yo desde la Comisión Legal, nosotros ahora mismo estamos un poco empezando ese proceso de revisión y de valorar estos días. Entonces todavía no tenemos consensuado ninguna valoración conjunta, que la tendremos dentro de poco y la haremos pública. Yo personalmente, mi valoración es que por un lado ha sido un éxito en cuanto a poder ver el apoyo ciudadano que hay detrás de este movimiento y de sus líneas de fondo. Es un éxito por la forma en la que este movimiento, los medios que utiliza, que cada vez son más coherentes con los fines, ¿no?, que persigue, lo cual yo creo que nos acerca a la no, a lo que es la no violencia. Y entonces yo creo que es una valoración muy positiva. Yo para también poner cosas en los dos lados de la balanza, yo personalmente, a título personal, yo como lado negativo sí que señalaría un poco la improvisación, sobre todo en ciertos puntos críticos, como podría ser la posibilidad de desalojo, ¿no? No se ha improvisado, no había un plan específico que adoptar, y eso siempre acaba como suele acabar, con detenidos sin haberlos querido nosotros, sin haber decidido nosotros que fuesen detenidos, ¿no? Entonces, yo pongo esos dos lados en pongo esa valoración con esas dos partes, una positiva y también señalando lo negativo, porque es importante, yo creo, revisar y es importante aprender, pero yo me quedo con una sensación muy positiva y de madurez, ¿no?, después de un año, la verdad. Sí, sin duda. Vamos, la gente que hemos podido participar, hemos visto las movilizaciones masivas, la actividad en la calle, las asambleas, la decisión por parte de la gente del pueblo. Pero en cualquier caso, sí que también, no sé si de intencionada o no intencionadamente, mucha gente intentó, sobre todo desde los medios de comunicación, desde delegación de gobierno y demás, plantear el éxito o fracaso de la movilización en base a la capacidad de acampar o no, ¿no? Que fue como un poco esa especie de reto que se lanzó, que supongo que desde el 15M no era algo prioritario ni que se quería asumir. ¿Cómo valoras el hecho de los intentos de acampada que al final fueron infructuosos y esta especie de trampa de la acampada es lo que servía para evaluar el éxito o no de la protesta que plantean pues tanto delegación de gobierno como algunos medios de comunicación? Pues hombre, yo mi opinión es que se pueden tomar dos caminos, o bien tú aceptas como una línea el decir estos tres días, o haber aceptado estos tres días, vamos a estar interrumpidamente por estas razones, cargar de mucho simbolismo el hecho de quedarse ininterrumpidamente esos tres sí. días, el explicar y el trabajar mucho en explicar a la ciudadanía el por qué quedarse y por qué quedarse indefinidamente, que no es una cuestión no indefinida, o sea, ininterrumpidamente, no por una cuestión de cabezonería, sino por unas razones muy claras, incluso haber preparado ahí algo para si vamos a estar ininterrumpidamente y con estas razones, pues cuando venga la policía, pues si nos tienen que detener, que nos detengan y decidimos nosotros que nos detienen, ¿no? O bien el otro lado, que yo me inclino más por él, en el sentido que yo creo que no era lo importante estar en sol de 3 de la mañana a 9 de la mañana, ¿no? No era lo importante. La acampada es un medio, no es un fin. Y lo importante estaba en las asambleas al día siguiente, de todo el currazo que se está pegando la gente y que se estaba informando y que se estaba volcando, y por lo tanto hubiese evitado esa trampa que, como bien dices, nos han puesto, ¿no? Que querían medir el éxito y fracaso de la movilización en base a si se consigue estar ininterrumpidamente en sol o no se consigue estar ininterrumpidamente en sol, cuando es algo que creo que no tiene nada que ver con el fondo de las propuestas que se están planteando. Pues para terminar y animar a la gente a que profundice en esas propuestas, nos gustaría que nos dejaras algunas direcciones en internet, formas de informarse, no sé, fanzines, periódicos, panfletos, que puedan estar circulando por la calle y se te ocurra que sirvan para medir un poco el pulso de las propuestas, de las movilizaciones y para conocer un poco más el 15M. Pues de cara a propuestas de fondo, yo recomiendo profundísimamente el trabajo que hace la Comisión de Economía. Me parece un trabajo digno de admiración y que acerca al ciudadano, a cualquier ciudadano de cualquier condición, a entender un poco mejor cómo funciona este sistema financiero tan injusto y este sistema económico, ¿no? Uh-huh. Las reuniones que hacen los domingos en el Retiro, los documentos que han ido sacando, las asambleas explicativas, o sea, me parece un lujazo poder tener un grupo de personas que trabajen a ese nivel, ¿no? Y barriendo para casa, en cuanto a un poco lo que viene siendo tus derechos a la hora de manifestarte, tus derechos si te has sido detenido, o protocolos de actuación si has sido detenido, o protocolo de actuación si te llega una sanción después de haber sido identificado, pues en la página de Tu Madrid, Toma la Plaza, hay un a la derecha, un poco abajo de la página principal, hay un enlace al blog de la Comisión Legal, donde colgamos y están colgados todos esos protocolos, que yo lo recomiendo leer, sobre todo antes de salir a cada movilización, para que todo el mundo sepa y tenga claro, porque no hay cosa que les dé más miedo que el que conozcamos nuestros derechos y el cómo ejercerlos de manera responsable, ¿no? Pues muchas gracias por este repaso a lo que ha ocurrido en los últimos días en Madrid, por acercarnos la suerte de los compañeros detenidos y saber que, bueno, pues que están libres, el tipo de cargos que tienen y cómo se puede apoyar o ayudar a través de la Comisión Legal. Y bueno, ánimo para futuras convocatorias, fechas y para el trabajo del día a día. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a vosotros por darme también la oportunidad de exponer esto. Un saludo. Venga, hasta luego. Un tema de parte de Neko de la OZ, dedicado a todas las personas que forman parte de las asambleas y la movilización civil contra las decisiones injustas. Esto es clásico estilo. Proscrito sabe que en el mundo occidental hay guerra social, aunque no la van a declarar. La practican con las leyes en la mano sin cesar. Se reprime a los civiles en defensa de la paz social. El conflicto es imposible de ocultar, ni lo va a reconducir la burocracia sindical. Traición, corrupción e ineficacia general nos encubre ya con propaganda gubernamental. No quieren que la gente se pare a pensar y que pierda el miedo de ejercer su libertad. Ahora su estrategia quiere hacerte recelar y convertir a tu vecino en criminal a delatar. Lo típico del fascismo vulgar, la violencia policial goza de impunidad. Se atreven a hablar de conciencia de normalidad y roban los derechos a la gente de mi clase social. Hay nuevas esporas en el aire, su mensaje en el estío se expande. Lo difunden los nada, los nadie, la alergia al poder no para de contagiarse. Hay nuevas esporas en el aire, su mensaje en el estío se expande. La historia sin mayúscula en su H anhela escribirse sin dramas ni sangre. Hermanito rebelde cual apache musical, sala como el sol primaveral, ilumina los colores de la flora natural. En aceras se abre paso tu brillante dignidad. Este hip hop alimenta mi necesidad de expresar con certeza, concisión y claridad. Que asambleas hacen público el espacio de verdad, crean sociedad, lo que el régimen quiere evitar. Hermanita, hay un mundo nuevo que crear y mucha gente honesta frente al orden vertical que nos pone en la base de esta pirámide social. Entre el látigo, la porra y el sistema judicial, con el micro hay muchas cosas que contar, muchas más aún que aprender de los demás. En las plazas el diálogo me ayuda a razonar, el saber si se comparte tiene más utilidad, man. Hay nuevas esporas en el aire, su mensaje en el estío se expande. Lo difunden los nada, los nadie, la ley y el poder. Pues estábamos escuchando una canción de Neko, aprovecho para saludar, dedicada al 15M en el primer aniversario, y esta es una de las muchas iniciativas musicales que hay junto con otra gente que está pues componiendo temas, haciendo cosas para bueno, dinamizar culturalmente todo aquello del 15M, como por ejemplo la gente de la Fundación Robo y los muchos grupos que graban canciones dedicadas al 15M y que podéis encontrar en Fundación Robo, buscarlo en Google o en cualquier otro buscador más benigno. Efectivamente, hay muchos más buscadores, hay muchas más alternativas. Sí, pero dime una. Valiente. Cualquier, te voy a decir una, cualquier buscador de Linux, de Ubuntu, software libre. Sí, ya. Y el motor de búsqueda, ¿cuál? El que viene arriba, la ventanita, no sé. No sé de nombres. Bueno, hasta aquí. En informática siempre me pillas. No, pero sí, es un monopolio. Es que es una desgracia esto. Lo siento. No puedo competir a ese nivel contigo. Nos vamos. Hasta aquí ha llegado este programa. Es la edición número 14 de la segunda temporada de La Casa Incendiada, aquí en Radio Ela. 16 de mayo. Volvemos a saludar a todas las radios que remiten este programa y recordamos que nos pueden contactar los oyentes a través de lacasaincendiada@radioela.org. Y recordamos que nos quedan muy poquitas camisetas del programa y que si queréis una, tenemos tallas de chicos, tallas de chicas, hasta de bebé. Queda alguna y que por 8 míseros euros o incluso hasta por intercambio podéis conseguir una o esperar a la siguiente tirada. Así es, y como diría mi abuela, también vale para trapos. Efectivamente. Nos vamos hasta el próximo miércoles y que lo paséis muy bien allá por donde os halléis. Gordon, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo, un abrazo. Ha sido un placer compartir esta tarde contigo. Qué guapo. Los viejos progres no saben lo que es ser apaleado y torturado en democracia. Quizás por eso ya no levanten su puñal y la sala musicando machado. ¡Golpe! ¡Golpe a golpe! ¡Golpe! ¡Golpe a golpe! La violencia no es monopolio del Estado. Susurramos clandestino a lo libre de aquel. ¡Golpe! ¡Puntero no hay atado! ¡Otra fiel para la internacional de la represión! ¡Golpe! Golpe a golpe. Dispara.